CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el recorrido de la información por algunos de los sindicatos. Algunos han escuchado parte en el informativo de la mañana. Ahora van a escuchar a otras voces y más completo lo que escuchaban hoy en la mañana respecto a las distintas delegaciones que los viernes, por lo general, en la tarde, están siendo recibidas por parte de la rendición de cuentas. Tres subcomisiones. Hay que destacar que son tres subcomisiones, por lo tanto no es la comisión. Se dividen los legisladores en tres y de esa manera van recibiendo a las delegaciones. Unos 30 minutos, pues se había hablado que en realidad los recibían 15 minutos. Por lo general a todos los reciben 30 minutos. Es verdad que a veces algunos los reciben un poquito más y cuando reciben a alguno un poquito más, a veces al otro que le sigue le quitan un poquito para compasar un poco la situación del tiempo. Y eso a veces no es tan justo, pero promedialmente son unos 30 minutos en las que se está recibiendo estas delegaciones por parte de las subcomisiones de la rendición de cuentas. Vamos a escuchar lo que nos decía, en este caso, Miguel Marrero, que es de UNOT, de ASCOT, de las cooperativas. Ellos están planteando que hay dos artículos de la rendición de cuentas que servirían de alguna forma como para establecer una lista negra de personas que no deberían estar en transporte urbano de pasajeros a la hora de, por ejemplo, ir a un estadio. Esto es por situaciones que generan desmanes y además roturas a los ómnibus. Dice que muchos de los trabajadores terminan con problemas de estrés o de alguna manera dan parte de enfermos porque no soportan esa situación de tener que trasladar a estos hinchas con otros pasajeros generalmente que tienen que sufrirlos también a la hora de ir a los estadios. Entonces, como dicen que se conocen claramente quiénes son, establecer una lista que de alguna forma permita que los mismos no suban a los ómnibus a fin de generar esos desmanes. Vamos a escuchar lo que nos decía Miguel Marrero, quien también lo consultábamos por la reunión que tuvieron en la Intendencia, concretamente con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Comuna Capitalina, a partir de otros lamentables sucesos vinculados a robos y en este caso generándole daños a los choferes. Bueno, considera él que fue positiva el encuentro, fue positiva la reunión, esta obligatoriedad de que todos los ómnibus tengan cámaras, la posibilidad de establecer a través de CTM los que son los pases libres, para por lo menos tener un seguimiento de las personas que a veces generan estos problemas, sobre todo en fechas especiales, como eran las vacaciones de invierno que han culminado. Vamos a escuchar lo que nos decía Marrer. ¿Cuál fue? En el proyecto de rendición de cuentas existen los artículos 440 a 442, normativa acerca de futuros aumentos o precisión en cuanto a las penas para quienes incluyen en conductas violentas o agresivas en los espectáculos deportivos. Nosotros lo que estamos planteando es, como trabajo del transporte, que a quienes incluyan en conductas violentas a bordo de los ómnibus, cosa que vemos todos los fines de semana en algunos servicios especiales, en algunas barras de equipos bien identificados, sean incluidos en las listas negras de espectáculo deportivo para que no puedan entrar a las canchas y por lo tanto no viajen en los ómnibus hacia los estadios. El problema de violencia que tenemos arriba de los ómnibus, no solamente hacia los trabajadores, sino hacia los usuarios, hacia los otros usuarios de transporte, es enorme. Y eso nos dificulta enormemente con compañeros que no quieren trabajar, que faltan, que se certifican con problemas de violencia de todo tipo, de agresiones, robos, problemas de tipo de agresiones sexuales, cualquier tipo de cosas, además de romper todos los ómnibus, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que esto, si bien por sí solo no va a frenar, tal vez posibilite, junto con el uso de las cámaras, que hacer la Intendencia de Montevideo nos dijo que van a ser obligatorias para todo el transporte público, y además eso va a quedar grabado, que algunas de esas personas al menos no suban a los ómnibus o suban y viajen de forma normal, no de forma agresiva como lo hacen a veces. ¿Han planteado, han pensado en la logística? Porque seguramente ahí para parar a esa gente tendría que tener algo de seguridad, no va a ser el chofer que mire la lista, porque ahí se generarían hechos de violencia contra el chofer. No, nosotros tenemos compañeros que trabajan en el tema de seguridad del sindicato, que coordinan con la intendencia tanto de Montevideo como de Canelones y de San José, que tienen el mismo problema, y con el Ministerio del Interior, por supuesto. Y esos detienen a los coches y eso, lo que nosotros tenemos identificado perfectamente. Entonces, sin necesidad de que los compañeros llamen en el momento porque se provoca el problema que vos decías, sí ver que en esos servicios, al estar todo filmado, cuáles son las personas que están armando lío, destrozando, molestando, y que se han tomado la medida con eso, a través de las cámaras de identificación facial que tiene el Ministerio del Interior. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? No, en principio la idea fue de buena recepción, quedamos de trasladarla por escrito, y bueno, es un pequeño agregado al artículo que ya está proyectado, pero que para nosotros sería muy importante. Hablabas recién de la intendencia, ¿se fueron conformes allá de la reunión? Sí, nos fuimos conformes. La intendencia quedó comprometida a cambiar los actuales cartones de estos servicios sociales de vacaciones por tarjetas STM. Eso para nosotros mejora, si nosotros queríamos que fueran nominadas, que hubiera un poco más de seguridad. Pero al menos va a ser la máquina la validadora o quien le impida a la persona viajar gratuitamente, ¿no? Y además el anuncio, que hasta nos sorprendió un poco, de la resolución ya firmada por la intendenta, y además un plazo de 180 días nos asegura que un largo reclamo del sindicato, como es la obligatoriedad de las cámaras, se cumpla y pronto. ¿Tu nombre? Miguel Marrero. Ahí tenían entonces la palabra de Miguel Marrero, de Transporte Colectivo, Ascot, Cooperativas. Pasamos a otros trabajadores, en este caso los trabajadores de la aviación civil, que están declarados en conflicto, que seguramente van a estar realizando medidas de lucha en la jornada de hoy, no atendiendo público en algunos aeropuertos de Carrasco, Melilla y Carmelo. Hablamos con Pablo Cortés. ¿Qué es lo que están reclamando ellos? Bueno, están reclamando una partida por alimentación, que de hace mucho tiempo es de 100 pesos por día, quieren llevarla a 400 pesos por día, porque manifiestan que hace un par de años atrás, poco más de un par de años, se podía comer todos los días con 100 pesos, pero ahora no. Ellos tenían ante un comedor, después el comedor cerró, se generó esta partida especial, y reitero, ellos intentan que la misma se lleve a unos 400 pesos. Han tenido algunas conversaciones, concretamente con el Ministerio de Defensa y con Dinasia, y habría la posibilidad de una contraoferta, pero esa contraoferta todavía no se ha plasmado. Por eso reitero, en la jornada de hoy estos trabajadores van a estar llevando adelante medidas de no atención al público en los aeropuertos de Carrasco, Melilla y Carmelo. Vamos a escuchar lo que nos decía el dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios de Aviación Civil, Pablo Cortés. Buenas tardes. Vinimos a hacer el planteo del proyecto que teníamos de un artículo para incluirlo en la rendición de cuentas que se había acordado con la Dirección Nacional de Aviación Civil y el Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Economía no lo incluyó en esta ley de rendición de cuentas. Vinimos a plantearlo acá en la comisión de... ¿Y qué es lo que plantean concretamente? ¿Cuál es la reivindicación? La reivindicación es hacer un reajuste del ticket de alimentación que se nos paga, son una partida de 100 pesos por día, de día trabajado, que hace 15 años no tiene reajuste, ni por inflación, ni ningún tipo de reajuste. Estamos cobrando exactamente lo mismo que en el año 2008. Lo que entendemos que ya es... más que necesario un reajuste después de 15 años de cobrar la misma partida. ¿Has sacado alguna cuenta respecto a cuánto debería llevarse y cuánto sería la erogación respecto al cambio? Lo que estimamos nosotros y que se acordó fue una partida diaria de 400 pesos por día trabajado. Ahí está. Esto estaba incluido en un convenio que tiene que ver con el cierre de un comedor que oportunamente funcionaba para los trabajadores de la aviación civil. Sí, eso fue así. En el año 2000, hasta ese año se le daba el servicio de comedor a los empleados de la DGIA, y en ese momento se decidió cerrarlo con la contrapartida del ticket de alimentación. Que nunca, dice usted, fue actualizado. No, fue actualizado por única vez en el año 2008. Ese año se actualizó la partida a 100 pesos diarios y hasta el día de hoy es lo que percibimos. ¿Cuántos trabajadores involucra? Actualmente en la Dinasia somos unos 350 empleados aproximadamente. ¿Son todos trabajadores administrativos o funcionarios? No, hay funcionarios administrativos y trabajan en la parte operativa también de Dinasia. ¿Cuánto se calculó cuánto dinero entonces en total debería disponerse para esto? Sí, en el artículo que se presentó, la partida incluye la partida de locomoción y la partida de alimentación, son unos 45 millones de pesos anuales. ¿Qué devolución tuvieron de los parlamentarios? Bueno, nos escucharon, nos agradecimos y bueno, iban a hacer las gestiones a ver si se pueden realizar. En la reunión, hoy tuvimos una reunión también en el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Defensa y representantes de la Dinasia, y por parte del Ministerio de Defensa se nos dijo que hubo un contacto con el Ministerio de Economía y nos iban a hacer un planteo en estos días. ¿Ustedes están en conflicto? Ellos sí están en conflicto, como decíamos, van a tomar medidas en la jornada de hoy de no atención al público, ni en el aeropuerto de Carrasco, ni en el aeropuerto de Melilla, ni en el aeropuerto de Carmelo. Y están pidiendo que entonces esta partida de alimentación, que hace 15 años no se reajusta, que es de 100 pesos por día para poder comer, pase a ser de 400 pesos. Veremos, porque, como manifestaba ahí ante nuestra consulta, tuvieron ya una instancia con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, la patronal, junto con la Dinasia. Se les dijo que se iba a hacer una contraoferta. Veremos si esa contraoferta camina o no, qué características tiene. Pausa y seguimos. A ver, en lo que tiene que ver también a otro de los sindicatos que se hicieron presentes fue SIDEPAC, que es el sindicato de los trabajadores policiales del departamento de Canelones. Hablaron de la necesidad de que haya una recuperación salarial, la cual no hay. Recursos humanos, dice que la falta de personal en la jefatura de Canelones es alarmante. Y también en lo que tiene que ver a los recursos para poder trabajar, ya sea chalecos o otros implementos que tienen que utilizar los policías. Manifestaba Rudebert Vuela, que es el representante del sindicato policial de Canelones, que deberían atender menos a las jerarquías y más a los subalternos. La policía, sobre todo el funcionario subalterno, no ha tenido una recuperación salarial que haya logrado compasar la pérdida de salario que se tuvo entre el año 2020 y 2022. Vamos a plantear la problemática alarmante que tenemos con el tema de la salud mental a nivel nacional. Vamos a estar tocando particularmente la situación de carencia de personal por la que está pasando la jefatura de Canelones, que es alarmante. Vamos a estar hablando sobre la problemática para el recambio de los móviles policiales, vamos a estar hablando sobre las dificultades para acceder a un uniforme como corresponde para el decoro del funcionario en la vía pública, vamos a estar hablando sobre la falta de entrenamiento y capacitación para sobrellevar no solamente el trabajo, sino para abordar mejor al público con el que trabajamos. Vamos a estar hablando también acerca de condiciones quizá un poco menores, pero que son aquellas que conectan todas las órbitas que tienen que ver entre lo material, lo humano y los recursos económicos que se le brinda a la Policía Nacional. Y esperamos y en principio agradecer también que tenemos la posibilidad de ser recibidos para plantear nuestras dificultades y nuestros planteamientos al respecto. Creemos que los artículos 112, 113 y 114 le están dando un apoyo económico y asignando recursos a sectores que verdaderamente hoy no lo necesitan, y queremos hacer que justamente ese dinero se invierta en salud mental, que se invierta en brindar las primas para el manejo de vehículos oficiales y toda otra tarea especializada, como la de policía científica, la de las unidades especializadas en violencia doméstica, entre otras. ¿Allá dónde están esos sectores? ¿Cuáles serían los que no necesitarían? Nosotros creemos que hoy día el apoyo que se necesita en la Policía Nacional es al personal subalterno. Los artículos mencionados, 112, 113 y 114, aportan dineros entre ellos a la Secretaría, a la propia Secretaría del Ministerio del Interior, aportan capitales al que van directamente a la superioridad, a los escalafones más elevados a nivel jerárquico, que son escalafones que, bueno, tienen su merecido lugar acorde a su carrera, pero que gozan de todo un montón de un núcleo de beneficios del Estado, como vivienda, como combustible gratuito y no pagar absolutamente ningún beneficio, que el funcionario subalterno no los tiene. Y se ve hoy día, por ejemplo, entre otras problemáticas, en la situación de vivir muchos de los compañeros, hablamos de cerca de 300 en asentamientos, en lugares donde tienen que trabajar y vivir, y eso expone al trabajador, a la familia y justamente a la salud mental. Entonces, creemos que el apoyo tiene que estar direccionado al subalterno y olvidarnos un poco de dar tantas dádivas a la parte de la superioridad jerárquica que creemos que está dentro de todo bien contenida. Los planteos que tú hacías al principio de lo que se plantea en ese sentido era bastante larga la lista. ¿Cómo es el diálogo con el Ministerio del Interior para ir resolviéndola? En este momento hemos sido recibidos hace pocas semanas por la Dirección Nacional, tuvimos una charla bastante prolongada con el Director Nacional de Policía, hemos sido recibidos también últimamente por los asesores ministeriales, aunque no hemos tenido la posibilidad de hablar directamente en una entrevista formal en el despacho del ministro con el ministro. Hemos tenido algún encuentro incluso en un evento que se realizó en Canelones por el lanzamiento de las cámaras nuevas que están en conjunción entre la jefatura de Canelones y la intendencia, pero no hemos tenido la posibilidad. Y ha sido el trabajo de apertura que hemos generado en estos últimos dos años, donde comenzamos con las puertas cerradas realmente. Realmente no éramos recibidos por ninguna de las autoridades, incluido el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ni por el director general de Secretaría y otras autoridades. Nos han recibido siempre algunos asesores que trasladan mensajes o trasladan, digamos, líneas que verdaderamente nos mantienen afuera de las charlas, en donde queremos estar sobre todo como sensores y como propositores de ideas. ¿Tu nombre? Rude Barbuela, presidente del Sindicato de Policías Gremiados Canarios. Allí tenían entonces al representante de los policías del departamento de Canelones. Vamos a otras informaciones, en este caso, que tienen que ver con una comisión de rendición de cuentas, comisión de presupuesto integrada con Hacienda, que iba a recibir justamente a la contraparte, concretamente a la ANEP, encabezada por Robert Silva, en hora de la tarde. Estuvieron los trabajadores de secundaria, de FENAPES, haciendo planteos vinculados justamente a la rendición de cuentas, con una mirada distinta a la que han realizado las autoridades de la propia ANEP. Emiliano Mandasen habló de la necesidad de las prioridades, habló de lo que es la transformación educativa, de los problemas que esa transformación educativa viene generando, y bueno, de los planteos que en relación a la rendición de cuentas han hecho, en donde manifestó que hubo un intercambio bastante importante con los legisladores. Fue una de las reuniones que duró un poquito más de 30 minutos, la de FENAPES. Y bueno, en ese intercambio considera Mandasen que por lo menos hubo un interés por parte de los parlamentarios de conocer un poco más y profundizar un poco más la situación vinculada al tema de la educación vinculada a la ANEP. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente de FENAPES, presidente de ADES Montevideo, Emiliano Mandasen. Quiero destacar que la comparecencia, además, cosa que a veces no es muy común, también estuvo intervenciones de los legisladores haciendo preguntas, y eso nos parece que es por demás importante, porque bueno, no fue solamente escuchar y un cumplido, sino que hubo un intercambio que nos parece fructífero. Tres ejes fundamentales. Nosotros vinimos con el tema salarial, más allá del convenio que tenemos firmado, creemos que hay que profundizar y seguir solucionando algunas situaciones, como todo el tema de los no docentes que tienen muy postergado su salario. También vinimos por el tema del acompañamiento de los estudiantes. Creemos que hay que impulsar dinero para el tema salud mental, pero para un sistema de becas, sistema de alimentación y de boletos que tiene que ser mucho más potente en el sistema educativo. Y por último, el tema de infraestructura. Los recursos pedidos por el CODICEN son totalmente insuficientes, pero además la planta de Irisha necesita realmente una inyección presupuestal bastante importante y una planificación para que podamos corregir y seguir profundizando las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y de trabajo nuestras, y esto requiere, bueno, que el proceso que se está llevando adelante en infraestructura sea muchísimo más reforzado desde el punto de vista presupuestal. ¿No está previsto en el mensaje original del CODICEN, dice usted? Está previsto en el mensaje del CODICEN, son 200 millones de pesos, que es un cambio, ¿no?, cerca de todas las dificultades que estamos enfrentando. Pero además creemos que hay una cantidad de recursos genuinos dentro de la propia ANEP que no se han ejecutado aún, que en vez de dirigirse a una transformación educativa en bachillerato, deben ser volcados a estas necesidades que yo expresaba, para evaluar primero qué pasó en ciclo básico con la transformación educativa, dejar en stand-by bachillerato para ver qué pasa, qué impacto generó en séptimo, octavo y noveno, y este dinero volcarlo inmediatamente a estos tres ejes de necesidades que yo les planteaba, que nos parece que son acuciantes, no solo, vuelvo a decir, para nuestras condiciones de trabajo, pero para las condiciones de aprendizaje. Y un elemento más que acabamos de plantear, hay que volver a bajar la paramétrica de cantidad de estudiantes por grupo. Hemos salido de una realidad de 20, 25 estudiantes por grupo y hemos saltado a una realidad de 35 y 40. Y esto, aunque parezca un número menor, incide muchísimo en los procesos de aprendizaje que se dan en el aula. Entonces, bajar esa paramétrica implica la creación de grupos y no trabajar a demanda, trabajar a través de la prospección educativa, prever en qué territorios y en qué lugares se necesitan más grupos para que realmente podamos desarrollar procesos de formación y de aprendizaje mucho más integral. En relación al tema del salario, acá por lo general los legisladores manifiestan que ustedes ya hicieron un arreglo el año pasado, pero en realidad ese acuerdo todavía no cubrió toda la pérdida que ustedes tenían desde hace ya tiempo, ¿no? Bueno, según donde te pares, si uno se para en diciembre de 2019 puede haber una pérdida al final del quinquenio. Si uno se para en enero de 2020, vamos a empatar. Está claro que todo lo que se generó en ese intermedio se perdió y no se va a recuperar. Eso es un elemento clave. Pero más allá de eso, nosotros creemos que hay que seguir atendiendo algunas inequidades que son bastante preocupantes. Por ejemplo, hay sectores totalmente postergados desde el punto de vista salarial. Trabajadores no docentes que ganan menos de 30.000 pesos por mes. Y bueno, eso hay que seguir poniéndole cabeza, y esto no implica denunciar el convenio, implica que hay que profundizar los elementos salariales. Y bueno, creo que los legisladores claramente deben orientar la discusión para que se atiendan esas necesidades reales del sistema. Pero además de eso, hay que volver a hacer hincapié en el tema de los estudiantes. El acompañamiento de la salud mental implica también el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a becas que realmente puedan ser mucho más impactantes en todo el espectro estudiantil, y además el tema de los boletos, que en algunos lugares del interior es bastante dramático. Y el tema de infraestructura es fundamental, yo no puedo trabajar en un liceo que se está cayendo. Entonces, en ese marco creemos que hay que trabajar, que los legisladores deben buscar reasignación de recursos y deben orientar a que esos recursos vayan hacia los lugares que tienen que ir. Entonces, ¿hay un cálculo a propósito de la superpoblación de clases, de cuántas horas o cuántos docentes demandaría justamente ajustar un poco la paramétrica de esos números? Habría que hacer una lectura por cada territorio, por cada zona. Yo me animaría a decir que necesitamos crear en secundaria unos 150 grupos más. Después tendríamos que ver claramente qué distribución tiene que haber en el territorio, qué distribución tiene que haber en Montevideo y en el área metropolitana, porque también tenemos una limitación edilicia. Fíjense lo que pasaron con los talleres que se implementaron en esta transformación educativa. Se pusieron talleres y no hay dónde impartirlos porque no hay salones para hacerlo. Entonces, todo requiere en educación muchísima planificación y esto no se puede hacer sin presupuesto. Ahora, rendición tras rendición se plantean más o menos los mismos temas. ¿Puede haber alguna diferencia en esta rendición? ¿Con qué sensación se van? ¿Puede haber algo al respecto? Uno tiene que venir y hacer lo que tiene que hacer, informar, y no hacerlo para la tribuna, jugar con los números y estudiar mucho. Creo que nuestra obligación es venir a plantear los temas. Hay una pérdida desde el inicio de este periodo de gobierno hasta ahora, acumulada de presupuesto de 187 millones de dólares, y eso no se puede negar. Además, habría que explicarle a algunas jerarquías de la educación la diferencia entre pesos corrientes y pesos constantes. Porque hacer la cuenta en pesos corrientes, a esta altura, para una persona que tiene que dirigir un organismo de esta magnitud, es vergonzoso. Pero yo tengo esperanza, vuelvo a decir, yo arranqué la entrevista diciendo, bueno, me alegro que los legisladores pregunten, indaguen, cuestionen e intenten saber. Una vez comparece y parece que fue como un trámite, te escucho o hago que te escucho. No, acá se nos escuchó. Nadie estaba con el celular, nadie estaba faltando el respeto, se nos preguntó, se hicieron preguntas muy buenas y esperemos que eso redunde en un mejor proceso de síntesis para toda la educación pública. Ahí tenían la palabra entonces Emiliano Mandacen, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, y presidente de ADES Montevideo. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el Sindicato Médico del Uruguay. Hablamos con Zaida Arteta, que es la presidenta del Sindicato Médico, sobre el tema de la rendición de cuentas y también sobre lo que viene pasando en el Hospital Vilar de Vos. Tanto que esta rendición habla de salud mental, estos 20 millones de dólares que iría para salud mental y adicciones. Se habla de una problemática compleja. Recuerden ustedes que hace muy poquito traíamos una media hora previa en donde hablaba la diputada Lucía Echeverri y denunciaba una serie de situaciones que tenían que ver con pacientes que han sido vistos solo con los psiquiatras de emergencia, que tienen una medicación, pero que tiene que ver después ser visto por un psiquiatra, en este caso que haga el seguimiento, porque un medicamento si se deja mucho tiempo sin la cobertura necesaria respecto a el diagnóstico de salud puede generar más problemas que beneficios. Y también el tema de la internación. Muchas veces se está internando en lugares donde no debería internarse porque no hay espacio. Hablamos de estos temas con la presidenta entonces del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta, que comenzó hablando de la rendición. Varios puntos, uno el que tiene que ver con la recuperación del salario real que hemos perdido en el sector público claramente en estos últimos años. Después un problema muy importante para nosotros que es la necesidad de presupuestar a los colegas y las colegas que trabajan de forma facturando en la comisión de apoyo, a través de la comisión de apoyo, que no tienen los mínimos derechos laborales que se necesitan para tener un trabajo estable y mínimamente decoroso. También hemos planteado con fuerza las dificultades que está teniendo el sector público en la asistencia a la salud, a los problemas de salud mental, las dificultades de atención que está habiendo en el Hospital Vilar de Bo y en algunos otros lugares de internación de ACE de salud mental en este momento. También hemos hecho la reivindicación de que los residentes de diferentes especialidades tienen que cobrar al menos el valor hora de lo que cobra un médico general de ACE, porque eso es lo que son y están trabajando como en esa situación. Y después una cantidad de reivindicaciones que tienen que ver con las mejoras de las condiciones de trabajo, la progresión de la reforma del trabajo médico lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de la atención a través de poder dar tiempo, dedicación en la consulta, estar disponibles, distribución de los recursos humanos en todo el territorio, en la medicina rural y de las especialidades, sobre todo al norte del Río Negro, donde está siendo clara la diferencia en el acceso con la región más metropolitana. En este menú de situaciones que usted plantea, hace referencia a la situación del Vilar de Bo. ¿Qué está pasando? Bueno, en el Vilar de Bo tenemos una situación que se arrastra de mucho tiempo. Ustedes saben que hay una ley de salud mental que está en progresión de implementación. El Vilar de Bo como tal en algún momento va a cerrar y la internación tendría que ser en lugares polivalentes, no monovalentes solamente de la patología de la salud mental. Lo que está pasando en el Vilar de Bo es que en el último tiempo hay algunas dificultades, sobre todo de las condiciones de vida de las personas allí ingresadas, que ustedes saben que ingresan por un episodio agudo de trastorno mental, que en realidad hacen que se viva en condiciones bastante precarias, con falta de necesidades básicas mínimas. Por un lado, esto es algo que tampoco es nuevo, pero que está agudizado. Hay, por ejemplo, en el día de hoy unas 300 personas ingresadas en el Hospital Vilar de Bo, 300 uruguayos, y hemos podido constatar en las últimas semanas que algunas de esas personas ingresadas no son vistas regularmente por profesional de la psiquiatría. Y eso es algo bastante grave. ¿Y eso por qué se da, doctora? ¿No hay médicos, no hay cantidad de médicos suficientes? Bueno, no. Cantidad de médicos suficientes en el prestador público que es ACE, sí hay. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Posiblemente tenga que ver una gran parte con la gestión de esa internación, con la gestión de las guardias. Hemos trabajado bastante con ACE para poder lograr acuerdos que hagan que ayudar a ACE a gestionarlo de otra manera, pero de todas maneras ha habido muchas dificultades. Por ejemplo, en el mes pasado no se autorizaron el número de horas extras que eran necesarios para cubrir las guardias de la emergencia del Hospital Villar de Bo. O sea que hay una mezcla de problema estructural, problema histórico, problema de gestión y asignación de recursos. Pero el resultado es que las condiciones de internación urgentemente hay que cambiarlas por distintas cuestiones que tienen que ver con la limpieza, el hacinamiento, la seguridad, el encierro y también por la atención con un profesional de la salud mental, no solo en el Villar de Bo, porque esta condición de que la persona ingresa y no la ve un psiquiatra todos los días para ver si mejoró, si empeoró, si hay que cambiar los medicamentos, si está de alta, no solo pasa para usuarios de ACE dentro del Hospital Villar de Bo, sino que también en ocasiones pasa para personas que están ingresadas en otras clínicas que ACE compra servicios. Teníamos el relevamiento hecho hace 2 semanas, eran 60 y algo de personas. En esta última semana están alrededor de 30 personas en esa situación. Pero creemos que esas no son las condiciones de internación de ACE, en ningún lado. Solo son las condiciones ahí. Eso es lo que nos hace llevar a pensar que las autoridades deben rápidamente, de forma urgente, solucionar este problema. Y vinimos a explicarle a los diputados. Ya habíamos venido a la Comisión de Salud, ahora vinimos a explicarle a los diputados de la Comisión de Hacienda que eso implica recursos, planificación y gestión. ¿Hay lugar para derivar? Porque se decía que justamente no había ese lugar. En el tema de la medicación, muchos manifestaban que a veces se quedan con la medicación de emergencia, del médico de emergencia, y no hay un psiquiatra que lo siga, y esa medicación, si está mucho tiempo, puede terminar generando problemas. Sí, todo eso es lo que forma ese problema. O sea, el problema, la resultante de la situación actual es la resultante de muchos problemas. Problemas de recursos, problemas de gestión, problemas de no asignación de los recursos a donde tienen que estar, básicamente. Ahí tenían a Zay Arteta, parte de la nota del Sindicato Médico del Uruguay. Hablamos también con Miguel Esteves, que es el representante de los trabajadores de la Corte Electoral. Está pidiendo desde arreglos edilicios hasta temas que tienen que ver con la situación a nivel de atención de salud, violaciones de algunos convenios, acuerdos que tienen que ver justamente con la instalación de esos servicios de salud que no se han hecho. Sobre todo pensando en la situación edilicia que está atravesando el organismo, que venimos anunciando desde el 2021, las carencias edilicias que tenemos y que tienen que enfrentar día a día los funcionarios y trabajar en las condiciones que se trabajan. En ese marco, lo que nosotros pensamos es una reestructura de la sección talleres, que habla de la creación de un cargo técnico de un arquitecto, que es lo que necesitamos en realidad, para que nos dé una visión de cómo debería ser la solución de esa emergencia edilicia en un mediano plazo, al menos. Pero la realidad es que el organismo no tiene esa visión técnica y poco se podrá hacer si eso no está. Por otra parte, reivindicamos también el cumplimiento de los servicios de salud y prevención en el trabajo, que es un decreto que no está cumpliendo la Corte Electoral, que ya debería estar cumpliendo desde 2019. Eso también lo tenemos en la mesa de negociación de hace bastante rato. Lo único que logramos instalar fue la bipartita de seguridad e higiene, pero ese decreto nosotros entendemos que es necesario que se comience a aplicar, al igual que otra de las reivindicaciones, que es la unidad de género, que al igual que está en el Ministerio de Trabajo, nosotros entendemos que es necesario tener eso. Es una discusión de bastante tiempo, elaborada, conversada con la Corte, y no hemos llegado a un acuerdo en cuanto a un protocolo en un tema tan sensible y tan, además, tan complejo de afrontar si no tenemos la preparación necesaria. Parte de lo que decía entonces el representante de los trabajadores de la Corte Electoral, Miguel Esteves. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.